un buen trago de rock mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Hoy, grandes One Hit Wonders de los 80, cuando el éxito solo dura una canción. Y seguimos con el conjunto norteamericano Club Nouveau, un grupo norteamericano con nombre en francés. En 1986 lanzaron esta versión del clásico de Bill Withers de los 70 llamado Lean on Me. Club Nouveau, una canción que logró los primeros lugares en 1986, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Y seguimos con Information Society, una de las bandas más representativas del dance y new wave de los 80 y 90. Nacieron en Minneapolis y en 1988 su éxito creció como espuma gracias a esta canción que llegó al tercer puesto. Se trata de What's on your mind con Information Society. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. On Your Mind, con Information Society, una canción que incluía la voz del desaparecido actor de Star Trek, Leonard Nimoy, mejor conocido como Mr. Spock, diciendo la frase Pure Energy. Y seguimos con una agrupación canadiense que se formó en 1977 y se mantuvo hasta 1992 con un estilo de música New Wave que contenía muchos sintetizadores y procesos electrónicos. Es Men Without Hats con Safety Dance.

this drive comes up. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Brother Hip and the whole cool gang and all. They're rapping here, they're rapping there, but she's climbing up the wall. It's a clear case, they're commissar, cause all the children know. They were sliding down into the valley, they were slipping on the same snow. Here the children don't turn around. Uh oh. Joe, the commissar's in town. Uh-oh. He's got the power, you're so weak, and your frustration will not let you speak. La la la la. Dear Commissar, una canción del grupo británico After the Fire, con la que lograron bastante éxito a partir de 1982. Se trata de una versión en inglés de un éxito original en alemán de la estrella austríaca Falco. After the Fire con Der Kommissar llegó hasta el puesto número 5 en 1982. Y seguimos con Tom Tom Club, una banda New Wave de origen norteamericano, creada por Tina Weymouth y Chris Franz, bajista y percusionista de Talking Heads, quienes en 1982 alcanzaron el primer lugar de los listados dance en Estados Unidos con esta canción llamada Genius of Love. Thank you. Genius of Love, una canción que en 1981 llegó a los primeros lugares con Tom Club, la banda de New Wave creada por Tina Weymouth y Chris Franz, bajista y percusionista de Talking Heads, respectivamente. Y continuamos con un cantante que vino al mundo en Túnez, manteniendo la nacionalidad francesa de sus padres. Su nombre real es Roberto Fituosi, pero adoptó el nombre artístico de Effort David, y con esta canción vendió más de 8 millones de discos en los 80. Words. En la recta final de Happy Hour en la FM 94.9. Hoy grandes One Hit Wonders de los 80. Una canción los hizo famosos. Y seguimos con Cutting Crew, una banda de rock pop inglesa formada en 1985, que se hizo mundialmente conocida con esta canción que llegó al número uno en Estados Unidos. I Just Died in Your Arms. Yeah. King Club con I Just Died in Your Arms, una canción que se convirtió en el primer gran éxito para la compañía discográfica Virgin del magnate Richard Branson. Y vamos con el grupo Big Country, una banda con un solo éxito, pero con un sonido único. 1984 fue su año de triunfo con esta canción, In a Big Country. Big Country. Su vocalista Stuart Adamson murió en el año 2001, pero nos dejó su huella en In a Big Country, un clásico de los 80. Y seguimos con un trío de New Wave de Inglaterra llamado When in Rome. Son conocidos básicamente por esta canción de 1988 llamada The Promise. When you're in doubt, and when When you're in danger, take a look all around. And I'll be there. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words. I promise. I know they don't sound the way I planned them to be. Promise. But if you wait around the wall, I'll make you fall for me. Promise. I promise. I promise you I will. When your day is through, and so is your temper, you know what to do. Gonna always be there. Sometimes if I shout, it's not what's intended. These words just come out with no cross to bear. I'm sorry, but I'm just thinking of the right ones. Promise. I know they don't sound the way I planned them to be. Promise. Around the world, I'll make you fall for me. I promise you. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. Promise. I know they don't sound the way I planned them to be. Promise. And if I had to walk the world, that'd make you fall for me. Promise con When in Rome, una canción que llegó al número 11 en la revista Billboard en 1988. Sin embargo, no logró tanto éxito en Inglaterra, el país natal de la banda, donde alcanzó tan solo el puesto número 58. Y ahora un artista británico señalado como uno de los grandes pioneros de la música electrónica, de la música con sintetizadores. Esta fue la canción con la que logró gran popularidad en los años 80. Cars con Gary Numan. The only way to live. una canción del cantante y compositor británico Gary Numan, con la cual llegó al primer lugar en el Reino Unido a finales de 1979 y a la casilla número 9 en Estados Unidos a principios de 1980. Y ahora el dúo femenino The Weather Girls, integrado por Isora Armstead y Martha Wash, con su gran éxito de 1982, It's Raining Men. Están lloviendo hombres. Yeah. Es una de esas canciones clásicas e imprescindibles de la década de los 80. The Weather Girls con It's Raining Men, una canción que llegó al número uno de la mayoría de las listas de música a nivel global. Grandes One Hit Wonders de los 80, estamos llegando al final de Happy Hour. Vamos a cerrar con Musical Youth, un grupo juvenil británico que en 1982 grabó una versión de un éxito de música reggae que originalmente hablaba de marihuana. Cambiaron la letra y su popularidad los llevó al número uno en las listas del Reino Unido y al top ten en Estados Unidos, vendiendo más de 5 millones de copias e incluso fueron nominados para un premio Grammy. Musical Youth con Pass the Dutchie. This generation rules the nation with version. Music and some food of love. Sounds to really make you rub and scrub. I said, pass the Dutchie on the left hand side. Pass the Dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and fly. It a go done. Give me the music, make me jump and fly. It's a cool and lonely, breezy afternoon. How does it feel when you got no food? I could feel it cause it was the month of June. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them say, how does it feel when you got no food? Touch it on the left hand side. Pass the touch it on the left hand side. It's a go bun. Give me the music, make me jump and fly. It's a go done. Give me the music, make me jump. Was there in swing. How does it feel when you got no food? I used to feel the chill as I seen and heard them sing. How does it feel when you got no food? Pass the touchy on the left hand side. Pass the touchy on the left hand side. It's a go bun. Give me the music, make me jump and fall. It's a go done. Give me the music, make me jump. FM regresa en momentos con Carlos Sarria.